peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todo tipo y género y época y sitio y lugar y forma y de todo, y streaming films y todos los films del mundo. Y desde Salamanca está Ramón. Hola, Ramón. Saludos cordiales. Y yo soy Adriana Izquierdo y bueno, pues estamos aquí hoy para hablar de las últimas películas que hemos visto. Porque le iba a pasar a Ramón lo del sumario, pero es que ¿para qué? ¿Para qué? Si solo hay que decir las últimas películas que hemos visto. Vamos a hablar de películas malas, buenas, regulares, películas con Andy Samberg y ya me está juzgando antes de empezar. Y películas con polémica. Bueno, en realidad no hay polémica aquí, porque la vamos a poner a caldo, pero películas spielbergianas. ¿Con videojuegos y mundos virtuales? Vamos a perder oyentes con esto. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué has visto tú estos últimos días, Ramón? Pues he visto The Bigamist, que es muy título de... Exacto. El Bigamist. Han puesto The Tourist en Netflix. Exactamente. De Ida Lupino, la directora que fue pues de las pocas mujeres directoras que hubo en la época... clásica, bueno, durante un par de décadas o tres fue la única que existió. Y The Bigamist es una película así en plan drama de cine negro en el que tenemos a un hombre que tiene una empresa junto con su mujer, Joan Fontaine. Y ¿era Joan Fontaine? Era Joan Fontaine, ¿verdad? Sí, perdón, que se me ha ido completamente. Y que están en búsqueda de adoptar un hijo porque no pueden tener hijos, porque ella es infértil. Y el que está investigando a la pareja, ahí su vida y su profesión y todo, se encuentra con que él tiene otra familia en otra ciudad, con una mujer, que es la propia Ida Lupino. Y entonces toda la película realmente es cómo el protagonista Harry te cuenta... cómo ha llegado a esa situación de estar manteniendo una vida paralela con dos mujeres en dos ciudades distintas y que las quiere seguir manteniendo y que las quiere a las dos, ¿no? De ahí el título, El Bígamo. Es muy descriptivo, ¿vale? Y spoiler, pero es que no va de eso. Realmente lo que te hace es con... él habla con ese investigador, con ese hombre que les investiga y empieza a narrar en un flashback así, como súper largo, muy de rollo de cine noir, esa voz en off que te va explicando sus motivaciones, el encuentro con ella, cómo empiezan a estar juntos, cómo empiezan a conocerse, cómo él empieza a encontrar ella cosas que no tiene con su mujer porque se han distanciado con su primera esposa por el tema del trabajo y por esa búsqueda de tener una familia o no. Y tiene... una habilidad pasmosa precisamente para naturalizar esas dos relaciones sin que destaque para mal ninguna de las dos y dejando en el medio a un hombre que realmente dice su problema es que se ha metido en un lío muy gordo y llega un punto en el que no sabe cómo salir de ahí sin hacer daño a ninguna de las dos y prefiere mantenerlo y seguir mintiendo. Vale, es un mentiroso, está claro, ¿no? Pero claro, tiene muy bien esta representación de cuál es la moral de la época, de decir, si no mantiene una relación ilegítima con un amante, entonces se le juzga peor que si realmente tuviese un amante y la mantuviera ahí con un piso y ya está, ¿no? Y la película va por ese camino de cómo las normas sociales, la legalidad y la moralidad están un poco separadas y juzgan de manera diferente esta situación. Y te habla sobre todo de esa relación tan encorsetada que tienen los hombres y las mujeres heterosexuales en esa época para poder relacionarse, porque básicamente hombres y mujeres se relacionan para conocerse y casarse y poco más en esos contextos socializando en público, si no estás con tu esposa o tu marido. Es muy interesante esto como lo muestra, que claro, que está mostrando además una infidelidad que por los baremos del código Hays de la época, yo no sé cómo fueron capaces un poco de saltarse esto, porque sabéis que había normas morales de buenas costumbres para representar, pero claro, obviamente, al haberle pillado, pues tiene que enfrentarse a las consecuencias de esto, de una manera o de otra, que por sus pecados, por sus decisiones, sus malas decisiones, y sé un poco ahí cómo el castigo llega, obviamente, de una manera o de otra. La peli, ya digo, juega con los códigos del noir de la época, pero en vez de ir por el lado de policíaco, de crímenes, propiamente dicho, va por un tema más de desarrollo psicológico, de las consecuencias dramáticas, de desarrollar un poco las motivaciones de él y los personajes de ellas, que son mujeres muy distintas. Entonces, en ese aspecto, llama mucho la atención por esa forma de utilizar los códigos a los que estamos acostumbrados, este tipo de cine, aplicados a una historia que no tiene nada que ver con lo más típico del hardboiled y de los crímenes, los robos y cosas así sangrientas. La peli está muy bien, funciona muy bien a nivel de diálogos, a nivel dramático. Joan Fontaine está muy bien, lo poco que aparece, y Ida Lupino, que hace un personaje bastante peculiar, también tiene tiempo para lucirse bastante. Pues eso, The Bigamist, del año 53. The Bigamist, no puedo, la cabeza es que... se me queda por te tu comprendo, culpa. Lo siento, es culpa mía. Y no, y está realmente bien por eso, ¿no? Sobre todo el aspecto moral que tiene y lo bien desarrollado que está en la película. Bueno, pues yo voy a empezar con la película que Ramón me juzga, porque, bueno, es Popstar, Never Stopping, que no la tradujeron en España, creo que la dejaron así, que es, bueno, es una película de comedia, un falso documental, que está dirigida por Akiva Schaffer y Jorma Tacón, y escrita y protagonizada por Andy Samberg, que a lo mejor no suenan así de como los nombres, pero son los tres miembros de The Lonely Island, el grupo este de música así parodia, que bueno, pues básicamente ver esta película es como ver un vídeo de Lonely Island de hora y media, lo cual es absolutamente maravilloso. Y es no lo tengo único ni idea de lo que me estás hablando, Adri. O sea, ¿No sabes lo que es The Lonely Island? Pero en absoluto, no me suena de nada. Sí, hombre, has visto, seguro que has visto el vídeo de la canción que aparecen con Justin Timberlake, que se llama Dick in a Box. O yo qué sé, o la canción que hicieron con Michael Bolton de... Ah, vale. De Piratas del Caribe. Sí, y bueno, que estaba obsesionado como con Piratas del Caribe, Michael Bolton. Bueno, en fin, lo que hacen ya es... Ya sé a lo que te refieres. O este de I'm on a Boat, que básicamente es una parodia de estos hip-hoperos ricachones, tal. Bueno, en fin, lo que hacen son música parodia y sus vídeos son siempre muy cachondos, que ellos salen un poco de Saturday Night Live, y en sus vídeos siempre aparece gente muy famosa, porque pues eso, por Saturday Night Live pasa mucha gente y tienen muchos amigos, cosa que se traduce completamente absolutamente en Popstar, que tienen a todo el mundo, a todos los raperos, a todos los cantantes. Sale, yo qué sé, es que sale María Carey, o sea, y salen todos, pues básicamente, como la película es un documentary. Básicamente, Andy Samberg hace de una especie de Justin Bieber, y el documental documenta como su ascenso y su caída, y te cuenta cómo empezó en una boy band con los dos directores de la película, que son los otros dos miembros de Lonely Island, pues tenían un trío que tuvieron mucho éxito y tal, y de repente este decidió irse en solitario y tuvo un éxito que te cagas, y el documental empieza cuando va a sacar su segundo disco, que resulta que es un fracaso, y a partir de ahí pues es toda su caída y tal, y entonces pues tiene muchos testimoniales que hablan además de cómo él es la hostia tal, y tienen a toda esta gente famosa, que son todos los amiguis de estos, y básicamente es salvan un poco el que sea una sucesión de gag con el hecho de que al final el tema central de la peli, un poco lo que te está contando, aunque sea todo como muy chorra, es un poco la historia de estos tres amigos que en un momento el éxito les separó y un poco pues todo eso, y al final pues tiene su pequeño corazoncito que lo une todo un poco, pero en realidad pues eso, es una sucesión de gags y de chistes y tal, que funcionan mayormente bastante bien, además tiene algunos muy graciosos y luego pues con el añadido de que sale toda esta gente famosa haciendo parodias de sí mismos y bueno, sale Sara Silverman, que hace de las relaciones públicas del chico este, y es muy graciosa también. En fin, que si os gusta The Lonely Island y os gusta este tipo de comedia así tontorrona, parodia. Además te hacen es un musical, porque bueno, pues no es que sea un musical, pero el señor, o sea, el protagonista es un músico, entonces te pone muchas de sus canciones, algunas de sus actuaciones, y todas las canciones son parodia en sí mismas, y hay algunas que son muy graciosas. Así que bueno, en fin, es una chorrada, pero me lo pasé muy bien. ¿Qué pasa? No te juzgo en absoluto. Ah, me da igual, yo soy feliz así. Juzgo. No, que no te juzgo, que no, que es verdad, que no, no te hay creo, te creo. No eres esa clase de persona, por suerte. No, en absoluto. Cada cual le gusta las mierdas que le gusta. Bueno, vamos. No, que no lo he visto, pero es el rollo de humor que no me llama la atención en absoluto. No. Lo entiendo. Además, estoy bastante saturado con, sobre todo, esta gente que viene de Saturday Night Live y derivados. Además, la serie que tiene es suya. Le vi unos cuantos episodios, ¿cómo se llamaba? Brooklyn Nine-Nine. Y no me convenció en absoluto. Él es un tipo que no me hace gracia, ¿sabes? Y cuando no te hace gracia a alguien... Pues nada, entonces olvídate. Es terrible ver algo más. Por eso ya digo, no veo nada y ya está, punto. No pasa nada. Hablando aquí en serio ahora. Yo lo que he visto es Section Special de Costa Gavras, el director. Famoso por hacer películas así con una comprometida visión política y de crítica a la sociedad y todo esto. Esta es una película del 75 que está basada en una novela de Hervé Villeré y aparece mucha gente. Aparece ¿qué te ha pasado gente, en la lengua? Aparece mucha gente y está ambientada durante la época de la Segunda Guerra Mundial en la Francia del régimen de Vichy, que era la parte supuestamente libre de Francia que queda después de la ocupación alemana nazi, y se ve como el gobierno de la República de Vichy está un poco como una marioneta al servicio de los nazis, simplemente para satisfacer sus demandas políticas y que no haya ningún tipo de consecuencias cuando un grupo de comunistas jóvenes decide empezar a tomar las acciones humanas y a matar nazis, porque hay un montón de nazis en esa zona de Francia libre. Entonces matan a un oficial, eso provoca una reacción, se instaura una nueva instancia aquí del tribunal, de una sección especial, que se van a encargar de condenar a muerte a 6 activistas contra el régimen actual, entre los comunistas y judíos y tal, que tenían metidos por crímenes políticos, todo haciendo una pantomima maravillosa. Y tal, la película, por un lado, tiene esto, que te está mostrando cosas súper serias, tremendas, terribles, de cómo se crea toda esta farsa legal con a través de dirigido por el propio gobierno, haciendo todo lo posible, digamos, para sacrificar a gente que para ellos no les importan, simplemente para mantenerse en el poder y prevalecer ahí en esos puestos, a la espera de que los nazis terminen de ganar la guerra y ellos ya puedan ser un pueblo libre otra vez. Venga, qué gracia, ¿no? Pero por otro lado tiene todo este toque satírico de Costa Gavras, que a veces es muy sutil, pero otras veces es súper patético, pero siempre muy divertido y muy inteligente, y cómo te aparecen ahí personajes que no ceden de ninguna manera y se enfrentan a estos políticos completamente vendidos ante la idea de su propia de su propia autoridad, y de cómo pues se crea todo este entramado, se va mostrando a las víctimas, todo ese proceso judicial que no tiene ningún sentido, que es un poco kafkiano todo, y esto, o sea, y te muestra por un lado esto, ¿no? El tema de cómo se aproximan a los crímenes políticos, la locura que es que existan crímenes políticos, pero al mismo tiempo la locura de que un gobierno sea capaz de sacrificar a sus propios ciudadanos con tal de mantener una supuesta legitimidad, que precisamente si tienen algún tipo de legitimidad es por sus ciudadanos, no porque aparezca la Alemania nazi y les permita seguir existiendo y no siga avanzando el ejército por su tierra. La verdad es que es una película bastante... es muy divertida, pero al mismo tiempo es muy dura. Es de estas risas amargas de que te estás riendo, pero al mismo tiempo dices, hostia, es que están condenando a muerte a este señor porque ha hecho unas pintadas o porque tenía una imprenta ilegal que puede ser una máquina de escribir, ¿sabes? Hay momentos de la película en la que dicen, la acusamos de tener una imprenta de folletines estos ilegal y era una máquina de escribir. Y dice, bueno, ya hablaremos luego de la definición de imprenta ilegal, ¿sabes? Es como, esto es súper surrealista, pero esto que recuerda algo que existió durante el resto del régimen de Vichy, estos tribunales que se dedicaban única y exclusivamente a procesar a criminales políticos y que estaba al servicio única y exclusivamente de intereses políticos que no tenían nada que ver con la justicia. Pues otra película de Costa Gavras, imprescindible este señor, que si tenéis ocasión vale mucho la pena mirar todas las cosas que ha hecho. Junto con Pontecorvo, el Giro Pontecorvo sería de esos directores que durante muchísimos años ha estado haciendo ahí películas que tienen mucho que ver con la actualidad o con hechos históricos recientes que han un poco definido el mundo como es, y siempre ahí, siempre certero, Costa Gavras, se podría decir. Bueno, y hablando de hechos recientes que han definido el mundo como es o que lo muestran, yo he visto otra de estas experiencias cinematográficas amargas, que es la última película de Catherine Bigelow, Detroit. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Ya. La tenía muy pendiente y porque además me con todo lo que me gustaron Zero Dark Thirty y la que tú odias, The Hurt Locker, pues no sé por qué he esperado tanto para ver Detroit, pero bueno. Detroit está basada en los disturbios que hubo en la ciudad en el 67, creo que era el año, y básicamente se centra en un incidente muy concreto que pasó en un motel con un grupo de R&B, de estos que tenían como, pues estaban además en la ciudad para venderse a la Motown y tal, y tuvieron ahí un incidente con unos policías de la ciudad. Y bueno, pues básicamente lo que ha hecho, bueno, el guionista, por cierto, es Mark Bowl, que es con quien trabaja siempre Catherine Bigelow, y la verdad es que es un señor que todas las películas que ha hecho me han gustado mucho, porque ya no solo las que ha hecho con ella, que han sido estas, bueno, esta Dejar lo que hice, lo de Arcerti, y luego además hizo el guión de En el Valle de Ela, aquella película de Paul Haggis, que nadie se acuerda de ella, pero... No la he visto. Siempre que me recuerdas digo, tengo que verla, pero... Sí, está muy bien, bueno, es que Paul Haggis a mí me gusta. Y esto, y bueno, pues lo que hace, me gusta mucho porque ya lo digo cuando hablo de los biopics siempre, y es que un problema que suelen tener los biopics o las películas basadas en hechos reales, y lo comentaba con respecto a la ciudad perdida de Zeta en el último episodio, es que pues por querer ser demasiado fieles o querer abarcar demasiado dentro de la historia, al final se quedan perdidos en esta película te tiene que interesar simplemente porque son hechos reales que ya te interesan de por sí, y en Detroit no cometen este error, está enmarcado dentro de estos disturbios tan históricos que, bueno, para el que no lo sepa, pues fue después de pues toda la segregación de los negros a unos barrios marginales y todo, y de repente, bueno, en fin, hubo mucho activismo por parte de los negros y de repente pues bueno, pusieron muchísima policía, las cosas se pusieron tensas y una cosa llegó a la otra, y entonces llegaron estos disturbios, y bueno, pues la película se enmarca en esos sucesos, te los muestra un poco, te los presenta así con una introducción, además que con tira también de imágenes de archivos reales, y rápidamente entra, bueno, rápidamente va presentando todo hasta que ya toda la parte central de la película, ya no diría segundo acto, sino que es básicamente, pues es toda la parte de la central de la película, te cuenta el incidente concreto que pasó en el motel con este grupo de músicos, y obviamente el grupo músicos negros que estaban ahí, pues bueno, nada más con unas chicas blancas que se habían encontrado en un club, estaban ahí jajajiji y tenían una bala de fuego, unas pistolas de balas de fogueo, estaban haciendo el chorra, y fuera que estaban los policías se pusieron tensísimos, y bueno, pues la cosa se lió muy parda y acabó con bueno, no lo voy a decir, pues si acaso alguien no sabe lo que ocurrió en realidad, aunque no sea spoiler, no soy esa clase de persona que ya ha tenido esta conversación con muchas personas, pero no es spoilers, como ya, pero no hace falta que le des los detalles si alguien no lo sabe. Pero bueno, el caso es que madre mía, qué bien dirige Catherine Bigelow, Ramón, de verdad, es que qué señora, porque... además, aquí esto, como se centra tanto en ese momento, que es un momento muy tenso, que está casi, está prácticamente a tiempo real de cómo se desarrolló todas esas horas, no sé cuánto tiempo estuvieron, pero a mí me parece interminable. Pues ese momento en el que, pues nada, los policías llegaron y les pusieron a estos contra la pared y empezaron a interrogarles y empezó toda la situación tensa, se empezó a escalar y se empezó a ir de las manos. Y cómo la cámara de Bigelow, súper dinámica, que esto es en toda la película, le gusta mucho la cámara al hombro, ya lo sabemos, pero aquí le da como pues esa sensación de pues obviamente de verdad o de sí, de estar ahí, de esa angustia, cómo enfatiza todo lo que está pasando en cada momento, cómo se acerca, cómo son planos súper cerrados, estás tan cerca de ellos todo el rato que sientes cada momento, cada experiencia, que es esa, estás tan ahí que es súper, es muchísimo más frustrante, porque lo único que quieres es abrir la pantalla y meterte y hacer algo, porque bueno, es muy dura de ver de principio a fin, porque luego además cuando pasa todo lo del suceso ya van a todo lo siguiente, los interrogatorios que hubo después, el juicio que hubo después, y es todo igual de frustrante. Y además es un poco de estas películas de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Que aunque es el 67 y era en un momento en el que el conflicto racial de Estados Unidos estaba pues muy, muy álgido y muy en un punto muy clímax terrible, es que es un momento en el que están ahora también. Entonces viene, o sea, como que resulta también como muy actual y en fin, es una experiencia, o es cine de terror, Ramón, de Detroit. Experiencia, esa tensión que te llega. Madre mía, es agotadora. Además es una película que dura 2 horas y 20 y se pasa en un suspiro. Porque no sé cuánto dura, porque yo estaba tan metida en la película que ni me di cuenta. No sé cuánto dura toda la parte del motel, pero de verdad que yo no podía más. O sea, de esto que estás viendo una película es como, quiero que acabe porque no. Y es muy injusto porque te sientes mal, en plan, pobre, o sea, que estás sufriendo todo lo que está pasando y estás en plan, no puedo más con esta película, lo pasé muy mal. Y en fin, y el 50% del mérito es de la cámara de Catherine, 50 o el 70 o el 90 de la cámara que hace en Bigelow, porque la mueve súper bien y sabe aprovechar cada detalle, cada momento, cada mirada, cada gesto, cada momento en el que están contra la pared y gira el cuello y entonces está pasando algo de otro policía que de repente mira un gesto que le pone nervioso y entonces todos reaccionan. Es como, es tan visceral todo, que de la forma que tiene de contar las cosas, que de verdad, muy bien Detroit. Ya, sí, ya, te has relajado. Me he relajado. No, me he puesto nerviosa hablando de ello, ¿eh? No sé si se ha notado, pero me he puesto tensa también. Sí, de hecho la película, la parte final, sí tiene algo bueno, que sobre todo es que es como, te relaja de repente, es como, ya, por favor, ya podemos seguir con nuestras vidas, por sí, favor, gracias. Bueno, luego, a ver, no me parece una película perfecta, ¿eh? Yo lo que quiere hacer lo hace muy bien, pero encuentro cosas, por ejemplo, lo digo porque me ha recordado con el final, encuentro cosas que están un poco desaprovechadas, porque, por ejemplo, una cosa muy relevante para cómo está la situación hoy en día es, vamos, hoy en día, cómo está la situación desde entonces y desde antes con estos conflictos raciales en Estados Unidos, es un poco el estrés postraumático que tiene la gente que ha sufrido esto y que tú estás leyendo ahora en Twitter, por ejemplo, que el otro día, bueno, en Twitter porque es a través de donde me llegan, pero leí una noticia de que hay mucha gente joven en Estados Unidos, negra, que no quiere sacarse el carné ante la perspectiva de que le pare la policía. Entonces, y eso es porque ese estrés postraumático de estas experiencias, de estos enfrentamientos tan chungos que han tenido con la policía blanca, se lo transmiten de padres, o sea, de generaciones en generaciones, y eso crea ahí esa olla a presión y esa bola. Y es algo que te muestran un poco con el cantante, bueno, con uno de los del grupo de música, con lo que pasó con él y todo eso, pero que no lo explora mucho, y me dio un poco de lástima, porque creo que es una parte de la historia súper relevante para lo que realmente la película quiere hacer, porque es una película que está que los eventos son del 67, pero es súper relevante para 2018. Y esta parte del estrés postraumático, creo que le hubiese dado mucho más valor a la película si hubiese explorado un poquito más. Pero bueno, entiendo y comprendo que no es lo que quería hacer la peli, quería centrarse en esa situación y hacerte partícipe de ella y ya está. Pero teniendo en cuenta que ya hay muchas películas sobre esto que te muestran estas tensiones, estos conflictos, haber ido un poquito más allá creo que le habría beneficiado mucho a la peli. Pero bueno, ya está, eso. Bien, ya está. No tengo nada más que decir sobre esto, como diría Forrest. Bueno, pues yo he visto también una película de José Luis Guerín que se llama En construcción, la película de 2001. José Luis Guerín, que bueno, sonará por ser director de películas como En la ciudad de Silvia o La academia de las musas, y que siempre pues está ahí mezclando también recursos del documental y la ficción y un poco en algunas de sus películas no sabes ahí en qué lado estás de esa línea imaginaria que en realidad no existe. En construcción es un documental en el que estuvieron año y medio o algo así, rodando en el barrio chino o el chino de Barcelona, cómo se demolía, se construía un edificio nuevo. Y la película se centra en convivir con unos cuantos de los vecinos que están ahí y con los trabajadores que están sacando arriba todo ese edificio desde sus cimientos, pasando desde cuando descubren un cementerio, ¿cómo se dice? Una tumba ahí masiva con un montón de restos de no se sabe cuándo, de restos romanos o de cuando sea, hasta que terminan todo el proceso de construcción del edificio, ¿no? Y él se centra en una pareja joven, en la que ella es prostituta, en unos trabajadores marroquíes, que son como muy... Y su manera de ver el mundo, muy optimista y con... Bueno, hay un personaje muy interesante entre ellos que es como una especie de poeta albañil ateo, que en fin, tiene unas conversaciones con otro de los trabajadores que hay ahí bastante interesantes. Y poco a poco te va creando como una ambientación muy completa del tipo de población que hay en ese barrio. Gente humilde, gente... pobre, gente trabajadora, inmigrantes, y te lo contrasta con ese mamotreto gigante de edificio que están construyendo ahí, que está pensado para atraer a un nuevo tipo de ciudadano, que pensemos que esto es año 2001, o sea, ha llovido mucho en el tema de la construcción y la burbuja inmobiliaria desde entonces, pero a la gente que dejan fuera del edificio que tiran les pagan una miseria en pesetas en la época, y los nuevos pisos, hablamos de cientos de miles de pesetas, ¿vale? Y los nuevos pisos se venden por 20 millones de pesetas. Entonces, os podéis hacer una idea que el tipo de gente que va a vivir en ese edificio no tiene nada que ver con el tipo de gente que hay en ese barrio. Entonces, se va viendo ese proceso de cómo la gente que hay alrededor pues ha perdido su lugar para vivir, no tiene dinero para pagar alquiler, son gente pobre, gente que a lo mejor ha trabajado toda su vida y está ahí pues con lo mínimo, buscándose la vida. Se ve esas interacciones que surgen entre los trabajadores y la gente del lugar, cómo es poco a poco se va transformando el paisaje urbano del barrio. Y claro, y culmina con las visitas de la gente, que normalmente son parejas, que llega ahí con la persona que les está enseñando los pisos y tienen unas conversaciones que dan ganas de matarles a todos. Hay momentos en plan, bueno, esperemos que el resto de edificios con el tiempo los vayan construyendo nuevos también y mejoren las vistas y todo eso, y ese tipo de detalles, ¿no? Con los vecinos ahí al lado que se ven a través de la ventana, o sea, tienen cosas que son delirantes, pero que dicen mucho de este proceso de gentrificación que entonces aquí en España ni siquiera creo que conocíamos que se llamaba así, sí. Pero es ver este tipo de proceso de gentrificación en vivo, ¿no? De cómo colocas en mitad de un barrio pobre, trabajador, lleno de gente con muy poco poder adquisitivo, colocas un edificio enorme y cómo eso tiene un efecto mucho mayor que simplemente el hecho de que lleguen nuevas personas ahí a vivir. Y bueno, la peli es alucinante, tiene momentos que son, o sea, es que es una autenticidad de esos personajes que son todos como súper peculiares al final, porque consigue meterse mucho en la vida de ellos y sacarle momentos que son completamente cotidianos e intrascendentes, pero que dicen todo de esa gente, ¿no? Y de cómo viven alrededor de esa obra gigante que hay al lado de sus casas y de los lugares donde viven. Me ha gustado mucho En construcción de José Luis Guerín, la verdad. Otra película que veo de él y que me encanta. Me parece un tío alucinante lo que es capaz de hacer. Bueno, pues yo he visto otra de estas que me habían hablado muy bien y que tenía como mucha expectativa, que es Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte. Creo que esta la pusieron en Sitges, yo me la perdí. ¿Esta no Y es un streaming film de esos? no, el streaming film es The Babysitter, que bueno, es un poco el mismo rollo, es un comedia de terror. Sí, la de Babysitter la terminé viendo. Esta creo que no es de Netflix, pero bueno. Ah, no, es de Blumhouse. Sí. Y bueno, pues Happy Death Day es básicamente el concepto del Día de la Marmota, pero con una chica que, pues bueno, que es la típica chica de fraternidad americana, así como pija y bastante estúpida, que el día de su cumpleaños se despierta, además se despierta en la habitación de un chico con el que se ha acostado presumiblemente y que es el, pues bueno, que le rechaza desde el primer momento, en plan, uy, ¿quién eres? Qué asco, qué friki. Y ese día acaba muriendo y vuelve a despertarse, como bien indica el concepto, día de la marmota, y pues revive ese día constantemente en la película hasta que descubre la forma, pues básicamente, pues eso, intenta descubrir la forma de pararlo. ¡Qué original! Sí. ¿Qué pasa? Bueno, el director de esta película es Christopher B. Landon, que bueno, es el director, bueno, ¿sabes? Es el guionista de bastantes, creo que de tres o cuatro, de las Paranormal Activity ¡Qué bien me la estás poniendo! y de Disturbia. Y hizo una que a la gente también le gusta mucho, que es la de Scout's Guide to Zombie Apocalypse, pero yo no la he visto, Yo sí la así. he visto, sí. Pues bueno, Terrible. que por cierto es el hijo de Michael Landon. Y es un tipo, pues eso que dice, que coge los elementos típicos de este terror adolescente de gente estúpida. O sea, porque sí, cuando, por ejemplo, que lo hacía muchísimo mejor, por cierto, en este sentido, Cabin in the Woods, que cogía al típico grupillo de adolescentes populares de jolín, lo diré, Instituto Americano y tal, y para hacer la película de terror y que se murieran todos. Pues es un poco coger todos esos clichés y tal y reírse de ellos y darle la vuelta. Problema, que uno no se ríe tanto de ellos, acaba cayendo en toda, pues lo que le pasa a muchas películas parodiando, que acaban cayendo en lo mismo que está parodiando. Y luego que realmente tengo varios problemas. Uno, la resolución del bucle me ha parecido una chapuza auténtica. De hecho, es que no me parece que tenga sentido. Bueno, la inverosimilitud me da un poco igual, pero está ahí. Y luego que sí, que tiene ese puntillo simpático y de peli ligera o de parodia y tal, pero no es tan divertida como me la esperaba, como me la vendían, que era tronchante. No me parece tronchante en absoluto, me parece que es una parodia que no te lleva a sitios a jolín, a ponerte sobre la mesa o reírse o hacer cosas interesantes o novedosas con su parodia. Me parece que he visto mil veces las parodias que hace, lo he visto en series, lo he visto, o sea, no me aporta mucho en ese sentido. Es muy referencial, obviamente, pues porque está parodiando películas muy famosas, pero tampoco me parece que lo haga de forma especialmente original. Y luego que se nota mucho que está escrita por un señor mayor, que hace mucho que no es adolescente y Oiga, que tiene 43 años. Tampoco hace falta llamarle mayor, por es un favor. señor, de 43 años que hace 20 que no es adolescente, ¿vale? Quiero decir que está muy lejos. O sea, un problema que tengo mucho ahora con todos los adolescentes en la pantalla, que tiene sentido porque la gente que escribe los guiones hace mucho que no es adolescente y desde luego no tiene ni idea de cómo son los adolescentes ahora. No lo sé yo, lo va a saber alguien de 50 años, pero bueno. Y esto, y luego que como leí por ahí, no sé a quién se lo leí en Letterboxd, se nota que no se ha acercado un hombre a este guión a 300 metros, porque la resolución O sea, digamos, el giro final que, bueno, el final que le ponen al giro, al, perdón, al bucle, es lo peor. Y luego eso, que al final perpetúa una cantidad de clichés sobre las tías, bueno, y sobre los adolescentes también, que resulta súper ridículo y que ya está como muy pasado y eso. Y luego es que es de verdad la resolución, el eterno, no es que no lo voy a decir, no puedo decir porque es spoiler, pero muerte. Ya ahí, pero cuando, es que no ya me hay estaba anunciada gustando, una secuela. Ya lo sé. No me estaba gustando especialmente, o sea, no me lo estaba pasando especialmente bien, no me estaba pareciendo. Y de repente llega ese final y es como, pues ok, señor. Pues no quiero, no me gusta su película, gracias. Así que al final me ha dejado bastante indiferente. Quiero decir, no me parece para tanto, no sé yo. Mira que yo soy la primera que. No sé con qué película fue. ¿Qué película fue que me dijeron que, se había decepcionado porque iba con mucho hype, que la gente pues, le pone mucho hype y tal? Y yo soy la primera que intento siempre desconectarme de ese tipo de hype o de las opiniones que he oído, pero a veces es muy difícil. Y con películas como la de Good Time que hablé en el pasado episodio o con esta, pues eso me pasa que a lo mejor las disfruto, o sea, no es que la disfrute menos, pero que soy. Y a lo mejor un poquito más crítica porque es como y esto es lo que la gente estaba tan emocionado, o sea, pero es que además aquí se junta que es ese tipo de película de comedia de terror con el rollo meta, como que quiere ser gamberra y pero no es tal tan y... gamberra. Sí, pero me refiero que es como hay como tú una corriente con este tipo de películas que las ponen en Sitges y la gente las pone por las nubes. Sí, pero por ejemplo y luego llegas a verla y sí, pero luego ha habido otros ejemplos, por ejemplo, Final Girls, a mí me flipa, me parece que dentro de ser metareferencial es muy buena película y muy buena comedia de terror, muy buena película en sí misma, o sea, me parece que tiene muchos valores, y incluso esta, por ejemplo, la de Final Girls era buena, pero luego, por ejemplo, tenías la de, ay, ¿cómo se llamaba? Dickie Jale o Dale o algo así, contra el apocalipsis, o, jolín, ¿cómo se llamaba? Espera, Tucker and Dale versus Evil. Esa. Era otra que era parodia. Esa sí que no era como Final Girls, que tenía su parte de corazoncito y que te estaba contando algo en realidad. Tucker y Dale es completa y absolutamente parodia, súper absurda, pero es divertidísima. Y pues por lo o sea, que yo no estoy pidiéndole a la película que sea original, que sea súper, o sea, sino que tenga algo, que si no es porque sea súper divertida, pues que la parodia me aporte, o sea, sea una parodia diferente que no haya visto mil veces o que genere o que haga algo con el concepto del repetirse el día una y otra vez, que lo aproveche de alguna forma y no lo aproveche de ninguna forma, o sea, cual algo a lo que agarrarme para decir, ok, esta película tiene como parodia, como metareferencial, tiene algo interesante, pero es que no me parece que lo tenga. Nada, yo viendo que era del mismo director y tal de Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, es que pasé completamente ya de cualquier tipo de interés de esta película, o sea, ya te lo digo, o sea, no la veas tampoco, o sea, no creo que me ponga la verdad. Con todas las con todos los antecedentes que tiene. La que sí he visto es otra que tiene la muerte en el título también, que se llama Dead Slow Ahead, la película de 2015 de Mauro Herce, que Mauro Herce es como el director de fotografía español, así que lo está petando porque tío es muy bueno y ha estado en películas como Mimosas o El man no mira de lejos o Pour le réconfort o bueno, muchas películas que ha hecho en los últimos años y la verdad es que el tío es un director de fotografía alucinante. O sea, te saca unas imágenes en el mismo. En el mar nos mira de lejos de Manuel Muñoz Rivas, que por cierto es suyo. El guión está coescrito en esta película de The Slow Ahead. Pues se mostrará mucho de esto. ¿Y qué se trata de The Slow Ahead? Pues es el típico documental de observación en un barco. Que ya es como un subgénero en sí mismo. Ya podéis dejar de hacerlas, ya, ¿eh? Podéis dejar de hacerlas. Y bueno, pues básicamente sigue un carguero mientras cruza el océano y va viendo un poco los entornos que cruza, los puertos a los que llega. Claro, no he visto ese programa No, no lo he visto. La carga y descarga del barco, un poco las interacciones que hay con algunos de los trabajadores en los lugares comunes donde se reúnen. Y va buscando eso, va buscando mucho imágenes compuestas con una utilización de la luz alucinante y un manejo del sonido también muy bien integrado y te va metiendo en ese mundo aparte. No hay mucho que decir más, porque es que si habéis visto alguna película como, yo qué sé, la que no he visto yo es Leviatán. ¡Dios! Cuando acabé de decir, meto yo aquí lo de Leviatán. No he visto Leviatán. Tienes que ver Leviatán. Que es como una que lo petó mucho, ahora todo el mundo está haciendo este tipo de películas, desde entonces, yo creo. Pues tienes que verla, Ramón, porque además tú ahora que estás viendo tanto cine de así observacional, ¿cómo se llama aquella que te gustó tanto que me la apunté yo? Creo que fue en Berlín, que además la han puesto ahora en Netflix, creo. Una era Homo Sapiens, puede ser. Homo Sapiens es la que han puesto, sí. Bueno, pues Leviatán, de verdad, la tienes que ver porque es exactamente lo que has comentado ahora, lo del barco, pero además tiene un punto de videoarte o de cine experimental, es que sería como decirlo, que a mí me dejó completamente noqueada, la verdad, Leviatán. No confundir con la película rusa esta de hace sí, poco. Sí, el director de Elena, que no tiene nada que ver, efectivamente. Leviatán creo que era del 2011 o 2000, la vi yo en Sitges, 2012 yo creo que es. Así que eso. Y bueno, está muy bien The Slow Ahead, pero ya sabéis a lo que vais. Eso sí es corta, a su favor diré que a los que os cueste ver este tipo de películas es corta, pero es eso, muy sensorial y es muy de apreciar la increíble habilidad que tiene este señor para sacar imágenes alucinantes que parecen de otro mundo, realmente. Y está muy bien. Pero ya digo, ya llega un punto en este tipo de películas, sobre todo en el tema barco. El tema barco, busca otros sitios, por favor, ¿vale? No, pues otro sitio. Antes de cansarte del tema barcos, por favor, tienes que ver Leviatán. Hazme caso. Te haré caso. Yo he visto un documental que se llama My Beautiful Broken Brain, que, bueno, está, no sé, creo que es original de Netflix, pero bueno, está en Netflix, que es un documental sobre una chica que le dio una especie de hemorragia cerebral, y de repente generó problemas cognitivos y problemas de disfagia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama lo que le... Pero bueno, Adri, da igual. Sí. Y bueno, pues es un poco todo el documental, básicamente lo que hace es hacer una crónica de todo el proceso desde que ella pues tuvo este derrame y todo el proceso de rehabilitación con los médicos y con todas estas cosas, ¿no? Y ella, bueno, pues ella era cineasta y eso, o sea, que tenía como esas inquietudes y tiene muchos vídeos en los que se graba a sí misma hablando cómo se siente y tal. Y afasia era lo que tiene, que no me salía. Y bueno, realmente el documental me ha parecido bastante normalillo, o sea, no quiero decir que sea mediocre porque realmente es muy complicado porque es un documental muy muy personal que lo que quiere es ser un testimonio de la experiencia y de los sentimientos de esta chica, ¿no? Y un poco todo ese proceso y me da lástima porque ya no, ni siquiera le digo que no te habla demasiado, te pone un poco en contexto, pues a lo mejor más casos de este tipo, otras reacciones que ha tenido el cerebro a este tipo de derrames y que generan estas cosas tan particulares, ¿no? Que además, al final, el cerebro es un órgano súper curioso y es un órgano que en algunos aspectos es muy incomprensible incluso para la ciencia y, por ejemplo, esta chica pues de repente era capaz de hablar y se acordaba perfectamente de tenía un vocabulario rico, lo tiene ahí, pero luego a lo mejor no se acuerda de cómo decir tocadiscos y a lo mejor y se olvida de leer y de hablar. Bueno, un poco la afasia es esto que no conectas el objeto con su nombre escrito, con su nombre hablado. Entonces esa desconexión hace que para ella sea difícil ser mínimamente elocuente y seguir una conversación normal. Pero luego ella es una chica muy elocuente a la hora de expresar sus sentimientos. Lo que pasa es que, bueno, pues no tiene una fluidez de pensamiento pensamiento y de, sobre todo, de habla normal, o bueno, o normal con respecto a la que tenía antes de que le pasara esto, ¿no? Entonces, como que el documental no explora para nada la parte científica o otros ejemplos se centra solo en ella. Y luego, que yo pensaba, o sea, es un documental largo, y cuando empieza y ves que está, yo digo, bueno, pues empieza ella a tener reflexiones sobre su vida y sobre lo que era ella y lo que es ahora, y yo pensaba que iba a explorar más esto de la deconstrucción, ¿no? De la identidad, cuando de repente tú eres una persona que eras alguien muy elocuente, muy inteligente, que además te hablan mucha gente de su entorno y que la admiraban muchísimo, porque era, pues eso, por lo que te describen, era una chica como que era muy inteligente y y se expresaba muy bien y que todo el mundo la admiraba y que tenía un futuro brillante, todas estas cosas, y de repente pues ya eso lo ha perdido, no va a poder adquirir nueva inteligencia, por así decirlo, no puede aprender cosas nuevas, no puede, de repente tienes un conflicto de identidad, de lo que tú eras ya no lo eres y tienes que encontrar tu nueva identidad. Y yo pensaba que iba a explorar un poquito más esto, y se me queda bastante corta en ese aspecto. Y como también se me queda corto en el aspecto científico con respecto al cerebro, que a mí me interesa, bueno, no sé si lo he contado alguna vez aquí, pero yo empecé estudiando biología porque yo quería estudiar neurociencia, y estudié 2 años, pero al final me cambié de carrera. Pero es algo que me interesa mucho, y tampoco por ese aspecto como que lo explora, entonces como que se me queda muy a medias. Y me cuesta mucho hablar mal de él, porque realmente es una cosa como muy personal, muy pequeñita, que por cierto está producido por David Lynch, que creo que se unió después, porque tú ves que le mandó ella un mensaje, porque ella era muy fan de David Lynch como cineasta, y le mandó un vídeo grabado a sí misma en plan, señor Lynch, yo soy, o sea, como dirigiéndose a él, hablando de cómo lo que le había pasado y de que sentía como que vivía el mundo como él mostraba sus películas, porque además una cosa que sí que hace bien el documental es tratar visualmente la imagen para que tú veas como ella supuestamente ve, porque toda la parte derecha de su campo visual está distorsionada, ve mucho luces, las luces muy brillantes y los colores muy saturados, entonces a veces te ponen la imagen así para que tú conectes un poco con la forma de ella de percibir el mundo. Y ella, pues eso, se dirige a David Lynch, al final debe ser que, no te lo cuentan, pero tiene pinta de que pues al ponerse en contacto, al final David Lynch produjo el documental, que se hizo por Kickstarter, y se metió, y al final del documental aparece él y todo y tal, pero bueno, eso que eso, que no, lo, no, es una cosa como que al final se me queda pues una cosa muy particular y muy pequeñita y muy personal, y que tiene mucho corazón, porque bueno, pues se siente muy, muy, muy personal y muy íntima, pero ya está, no me ha dejado un poquito a medias, la verdad. Me enteré que había existido este documental por el tema de la anécdota, ¿no? De que había ya hablado con David Lynch y todo eso, pues yo no tenía ni pero idea. No tenía muy claro qué tipo de, por dónde iba el asunto, porque a mí estas cosas me dan muy mal rollo. Entonces, te das mal rollo. Me da muy mal rollo. Y el no cerebro sabía es alucinante. ¿Cuál era la aproximación que tenía el documental? Pero ahora sí, ahora que me has abierto los ojos, es probable que lo vea y que sufra un poco, pero no tanto. Ve si está bastante. Tiene pinta de ser bastante interesante, porque son temas que, a ver, no hace falta querer ser un cirujano del cerebro, Adri, para no, apreciar. Cirujana tampoco, ¿eh? Bueno, es que me imagino abriendo la cabeza de alguien tú y diciendo, anda, un cerebro, ¿qué es esto? Bueno, que yo cirujana no puedo ser. Se te cae el móvil dentro. Se me cae, bueno, el móvil dentro, fijo. Y no, tiene buena pinta, pues sobre todo, claro, a mí me interesaba más si conectaba eso con el rollo del cine de David Lynch, pero parece no, ser para que no, nada, ¿verdad? En absoluto, ¿eh? No. Claro, es que yo vi algunas cosas como que hacían demasiado hincapié en la relación de con David Lynch del documental, gente escribiendo sobre ello, y decía, ah, pues que tendrá que ver con algo de que habla del tema del cine de David Lynch, y ya veo que no. Pero bueno. Es completamente anecdótico, porque además eso, si tú, es muy fácil, porque el cine de David Lynch, que tiene una narrativa tan particular y tan inconexa y tal, que perfectamente podía haber analogías, podrían utilizarlo, pues yo qué sé, utilizarlo como alguna de sus películas para describir algunas experiencias que tiene ella, pero no, nada, no, es completamente absolutamente anecdótico lo de David Lynch en el documental. Y bueno, ya llegamos por fin al plato principal del episodio. Me río porque aquí podrían salir muchas chispas, hablando de la última gran superproducción blockbuster de Steven Spielberg, que le ha vuelto a poner sobre el mapa, y como he leído por ahí, podría ser un impulso para su carrera, porque claro, Spielberg a sus 300 años y 10.000 millones de recaudación en toda su carrera, necesita un impulso nuevo. Bueno, Ready Player One, la película basada en el libro de Ernest Cline y que afortunadamente fue reescrito por Zack Penn, el guion que él mismo había hecho adaptando su novela, y que bueno, que cuenta esta historia de un futuro en la Tierra dentro de unos cuantos años en los que la cosa está muy chunga, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero las ciudades están copadas por gente jugando, metiéndose dentro de un universo virtual enorme en el que pasan su vida, pasa la vida, y entre ellos está el protagonista, que es Wade, que bueno, que en un juego que deja ahí el creador de Oasis, de ese mundo virtual, él lo intenta resolver para hacerse con el poder del mundo virtual y con tropecientos mil millones de dólares. Y claro, hay una empresa malvada, una empresa súper malvada, que quiere hacerse con el control de Oasis, y entonces pasan cosas. Pasan cosas, no pasan cosas, pasan cosas con muchas referencias de los 80, sobre todo, como en el libro. ¿Qué? Y pasan cosas como que, ¿sabes? Como que es la moto de Kaneda, Dios mío, oh, es Mechagodzilla, o es... Y entonces vemos como él y un grupo de gente, pues que están conectados en ese mundo virtual, pues van luchando contra esta empresa maligna mientras resuelven puzzles a través del conocimiento profundo de la vida del creador y cosas, y mucha cultura geek y mucha cultura popular. Y, a ver, no me ha gustado, ¿vale? ¿Para qué me voy? en algunos aspectos era difícil ser peor que el libro. Quiero decir que el libro narrativamente era lamentable y hacía mucho name dropping y era todo referencia por la referencia, y su concepto de la ciencia ficción era como muy obsoleta, así lo digo. La película, hay cosas que en ese aspecto Spielberg, con la ayuda del guionista, lo ha mejorado en algunos aspectos, pero a mi modo de ver tiene dos problemas principales. El primero, que es una película que entra en conflicto un poco con la idea del material original, porque Spielberg intenta como meter en la película un mensaje de salgamos a la realidad real, ocupémonos del mundo, amigos, deja a los marcianitos, mira para afuera, conoce a la gente. Mientras que Ernest Cline, el creador de la novela, es un geek, vamos, de lo peor del mundo, que en la novela básicamente lo que decía, el mundo de Oasis es lo mejor, amigos, quedémonos ahí, ¿para qué salir? Pero a nivel narrativo la película es un desastre. Es un desastre porque los personajes ni están perfilados, pasan un montón de cosas porque sí. Hay una relación amorosa inexistente que da vergüenza ajena, así por pequeños apuntes sobre la película. Lo que sí estaría muy bien también, Spielberg, es explicarme por qué es tan importante Oasis y por qué la gente pasa tanto tiempo ahí, porque en la película no está explicado. Y tampoco hay demasiada interacción con el mundo real. Y hay decisiones que son francamente lamentables, como dónde están ciertos personajes, que dices, ¿por qué de repente esto parece los Goonies? No lo sabemos. Y el tema de las referencias, en algunos aspectos está mejor integrado, pero en otras me sobra mucho, ya digo, lo que he dicho de a veces. Es como, pero al final lo de las referencias es lo que menos me importa de esta película. Yo creo que simplemente yo veo muchos problemas de estar súper simplificado, de que los personajes no importan, de que solamente importa crear esas masivas secuencias de acción con muchos personajes y por acumulación, y ya está. O sea, y no me interesa absolutamente nada de lo que ocurre, ni los personajes, ni nada. O sea, eso es todo lo que así se me ocurre decir en un primer momento. O sea, me parece una película que tiene lo peor de los blockbusters modernos. Por mucho que... No sé. No veo a ese Spielberg maravilloso que algunos ven aquí, ni tampoco me compensa esa orgía de referencias visuales de la cultura de pop de los 80 y de otros lugares. Por no entrar en esa premisa absurda de ese conocimiento obsesivo, ¿no? De esa cultura de 70 años en el pasado que nadie podría tener por mucho que lo estudies, ¿no? Pero bueno, da igual, Adri, tranquila, ya, puedes hablar. No, bueno, yo estoy mayormente de acuerdo, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ramón, no mayormente, con todo. A mí tampoco me gustó. Yo sabía lo que iba, sabía que iba a ser una película con muchas referencias a los 80 y muchas referencias frikis y todo eso. No iba a la película a ver la película por eso, no soy esa clase de persona. No soy una persona a la que le emocione particularmente ver algo, una referencia simplemente porque sea algo que conozca o que me guste o lo que sea. No soy esa clase de persona. Así que ese valor añadido que le ven muchas personas, yo fui con Roberto al cine y Roberto, bueno, no le parece buena película, pero ya solo con las referencias, pues le hizo gracia. A mí, yo no soy esa persona, entonces no me aporta absolutamente nada que aparezcan. Además, aparecen muchas cosas que a mí me gustan y también aparecen cosas de anime y cosas así. Pero es que me resulta flipante que a los geeks y a los nerds y a toda la gente a la que supuestamente va dirigida esta película le guste cómo está puesta la cultura pop y el fandom. Porque me parece que la película lo trata con una condescendencia muy cabreante, porque además es una forma súper superficial de hacer este tipo de referencias y de considerarla. Por ejemplo, el ejemplo más claro que yo veo para que se entienda lo que quiero decir está con El Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro es una película que a mí me flipa y que podría decir que me haría ilusión verle en esta película, pero es que El Gigante de Hierro es un personaje que es antibelicista, es completo y absolutamente pacífico y de repente lo coges, lo metes en esta película y lo tergiversas. Y que dices, bueno, pero es que es una película, esa es otra película y eso es otra referencia, y incluso podría decir a alguien, lo hace suyo. Es como, no, es una forma de ver el fandom y la cultura pop y todas estas cosas súper superficial y que no te está aportando absolutamente nada. El 89% de las referencias de esta película no aportan nada. En absoluto. Y hay algunas que me gustan. Por ejemplo, el cubo de CMX me hizo gracia porque tienes la referencia geek, la referencia pop y además es una herramienta, es como un artefacto argumental dentro de la película. Y aporta, por lo menos aporta algo. Toda la parte de que aquí hay un poco de amor-odio con esta parte, pero a mí me gustó la parte de la segunda llave. Que es la parte de, bueno, voy a decir la de Kubrick, ya no digo más. Me pareció que estaba bien, porque por lo menos coge una referencia y coge algo que hemos visto todos y lo utiliza argumentalmente con unos personajes, sobre todo uno que no sabe lo que va a pasar y tú como persona que ha visto esto, que lo conoce, sabe lo que va a pasar, entonces te anticipa, o sea, como que juega un poco con la referencia y por lo menos hace algo, pero el resto de las referencias no aportan absolutamente nada y encima tiene este factor de lo que dice Ramón de repente ser un friki es conocerte todas las cosas, de dónde nació el creador, conocerte hasta el más mínimo detalle tal y luego resulta que llega un momento en el que se enfrentan el chaval con el villano y lo que haces empezar a hacer un poco de un montón de preguntas para ver si le da el carné de friki, porque que es cierto que entre los frikis, bueno, entre todos los colectivos se reparten muchos carnés todo el rato, pero bueno, esto, no digo que esto no sea cierto, pero la película lo trata con mucha condescendencia y con mucho, mira esto, esta gente, esta gentucilla, y luego hace esto que ha comentado Ramón, que es hacer que el mensaje de la película sea. Que me cabreó un mogollón. Deja las pantallitas y sale a la calle, que es como gracias, no me lo ha dicho mi madre nunca, gracias, un estilo de Steven Spielberg. Y encima no te he hablado de la realidad por la que tienes que dejar las pantallitas en ningún momento de la película. De hecho, toda la parte de real no tiene ningún sentido que tú hayas hecho referencia con lo de el momento, o sea, con el momento Goonies, de un poco lo que hacen los personajes, de dónde están. Y eso es como, ah, deja las pantallitas y lo que te muestran es que lo que hacen los martes y los jueves, que no existe el oasis, es darse besos con su novia. ¿Me lo estás diciendo en serio, Steven Spielberg? Esa es ridícula. Y luego, pues bueno, ya has mencionado tú lo de la novia, es una película que me parece misógina, es una película que me parece tóxica en algunos aspectos Y, en fin, argumentalmente es ridícula, no se sostiene por ningún lado. O sea, el guión es un desastre, los personajes son planísimos, no construye nada, es sobreexplicativa. No sé, no me ha parecido un poco Spy Kids para frikis. No está, no sé. Podía haber hablado de un montón de cosas, podía haber, o sea, no sé, en este universo, no ¿qué hacen? La vida real, ¿qué hacen? Y además eso, que ya que estás hablando, haciendo una película sobre la cultura friki, Ramón, tú que te has leído el libro, ¿en el libro reflexiona en algún momento sobre que en este mundo no se está creando, o sea, un mundo en el que la cultura tiene tanta importancia, la cultura del pasado, no se esté creando cultura nueva? Claro, es que el libro habla todo el rato de esto. Quiero claro, decir, como el protagonista está obsesionado con la cultura de los 80 y de todos los conocimientos del creador de Oasis, no hay tiempo para hablar de otras cosas. O sea, está completamente ignorado. Y es una cosa que pasa mucho en películas futuristas, ¿no? El hablar de cosas del pasado. En Star Trek mismo pasa, ¿no? A no ser que se inventen artistas o tal de ese futuro, siempre suelen acabar haciendo referencias a Mozart, a Beethoven o a... ¿sabes? Y es un poco absurdo, pero en este caso... En este caso es que va de eso. Claro, es que va de eso. Y luego además el tema... Un tema que es que Oasis en el libro es un sitio donde la gente va al colegio, se educa, trabaja, hace todo tipo de transacciones, y en la película queda como simplemente como un lugar, como un gran RPG multimasivo online en el no. que tú puedes hacer de todo, ¿no? De hecho, ya no solo lo pone como eso, sino que además te muestra que la gente está abandonando cosas por estar... esa introducción me parece horrible, cuando lo único que pone de gente que está de gente anónima que te ponen como ejemplo, que entra en Oasis, es un señor asiático que porque pierde todos sus ítems del tal, se quiere tirar por la ventana. Una señora que está malcriada, o sea, que está neglecting, me sale en inglés, no está cuidando de su niña que está llorando en el salón porque ella está metida en Oasis y se le está ignorando. O sea, gente que está abandonando el mundo real, que realmente no te están mostrando, por jugar al Oasis. O sea, ya no es que lo ponga como un escape, o sea, un detenimiento, es que lo pone como algo malo todo el rato desde el primer momento. Y luego el tema de Spielberg con esta película es que se centra mucho en, no es tanto el conocimiento de la cultura geek de la época, sino el conocimiento de esa cultura, de la creación en relación al autor, ¿no? El conocimiento de Oasis en relación a su creador. Y de cómo para poder entender bien una obra hay que entender el contexto de su autor. Muy bien, pero entonces pasa lo que has comentado del gigante de hierro y mil cosas que aparecen en la película que dices, un momento, ¿estás denunciando la sobresimplificación, la visión reduccionista del fandom de determinadas cosas de la cultura? Y al mismo tiempo, ¿eso estás haciendo tú en tu película a nivel de imagen? No se sostiene, amigo Spielberg. O sea, y con Kubrick pasa un poco eso también, ¿no? Hay un momento de la película en la que coge elementos de Kubrick y los utiliza un poco... pues a su bola, y dices, me estás descontextualizando, que juega muy bien con esos elementos a nivel, o sea, puramente, simplemente de juego con ellos, está muy bien resuelto, a nivel visual es muy potente y todo esto, pero luego lo piensas y dices, pero todo esto que me estás hablando entonces de cómo la gente se apropia de la cultura y de las ficciones y la hace suya y le asigna otros significados y tal, exactamente dónde encaja en tu película. Si tú estás haciendo eso con las propiedades intelectuales de Warner, es que es un poco raro. Hay como dos niveles que no están andando en la misma dirección todo el rato. Pero es que luego, además, con respecto a eso, la película además es que es muy incoherente, porque... A ver, constantemente está tratando a Oasis y a la gente que juega a Oasis con condescendencia y tal, y luego, o sea, a lo mejor esto es, no sé si será un poco spoiler, yo creo que no, pero bueno, pues si algunos sois un poquito más así específicos, o sea, especialitos, que yo también lo soy, he saltado un minuto. Por ejemplo, lo de toda la parte de Kubrick, el cómo se resuelve lo de la segunda llave, toda la historia esta del creador, del autor con la chica esta con la que nunca se atrevió a dar el salto y tal. Realmente lo que a ti te enseña en ese momento de la segunda llave es que lo que él no consiguió hacer lo que él no era capaz de hacer era salir un poco de su egocentrismo y de su friquismo, de yo lo que quiero estar dentro jugando a las maquinitas, y no quería ir a bailar con ella, y no quería como de salir un poco de sí mismo y hacer algo por la otra persona que quiere hacer otra cosa, ¿no? Que quiere salir, no quiere hacer todo el tiempo esas cosas de, entre comillas, frikis. Y luego, al final de la película, lo que acaba aprendiendo el protagonista es que tiene que atreverse a dar el beso a la novia. Es como, hay una desconexión total entre lo que ha aprendido el personaje a mitad de la película y lo que ha aprendido el personaje al final de la película. Yo no daba crédito, digo, esto lo han escrito las mismas personas, y con esta desconexión la hay en otros momentos de la peli. Ya no voy a decir más ejemplos porque no quiero desvelar más cosas, pero lo de la amiga, lo del personaje este con el que está siempre en el mundo virtual, que se llama H, cuando desvelan quién es y está tirado, o sea, es como, ah, ok, y con todo, o sea, realmente podías haber explorado, y tiene como dejes de querer explorar el tema de los avatares, de la dificultad, o sea, de por qué alguien en este universo futuro que sea negro, gay o chica o tal, o chica feísima porque tiene... De hecho, hay diálogos que comentan, en plan, sobre todo en relación a Artemis, cuando dice, que ella no se pone el mismo tipo de avatar que otra, ¿sabes? Claro, es que está ahí, está con el amigo H este y con la novia, que se supone que ya se cree que es muy fea porque tiene una cicatriz en la cara, que es como gracias una a mancha Spielberg. De nacimiento, sí. Es preciosa, pero, ay, Dios mío, no me mires, que soy horrible. Mira, no me vas a hablar de este tema, ¿vale? Tal, tiene como que el tema, no es que diga que yo le estoy exigiendo a la película hablar de temas que no habla, no, es que están ahí, pero no se exploran en ningún momento, están tirados y... Es que no sé, es que podría poner tantos ejemplos en los que la película me parece un desastre, de verdad, y ni es que ni siquiera, si me dices que por lo menos me hubiese entretenido, que yo he visto, mira, hace poco hablé de Jumanji, que es una chorrada monumental, pero por lo menos me lo pasé bien un rato, y tiene guiños de la cultura geek, y tiene guiños a los videojuegos y tal, que funcionan y son graciosos, y ya está. Esta película es que es un popurrí de un montón de cosas que no funcionan en absoluto, y encima su condescendencia y su toxicidad y sus mensajes me parecen lo peor. Así que salí muy cabreada del cine. Pero cabreada, nosotros recomendamos real, de antídoto ver Summer Wars, ¿no? Totalmente. Es que Summer Wars, es cierto que no. El mundo referencial no es tan así. Tiene otro tipo de referencias, a lo mejor a cosas de anime y tal. No es tanto eso. Pero todo lo demás, todo esto del mundo virtual y cómo se refleja un mundo virtual y una obsesión con un mundo virtual en el mundo real, el valor de la familia, o en este caso, que podía ser en el caso de Ready Player One, podía ser del grupo de amigos como familia. No hablemos de cómo trata lo de la familia del protagonista. Es que es súper tóxico todo el rato la película, de verdad, me parece lo peor. Y el protagonista es una celga también, pero no da igual. Es lo de menos en realidad. Eso, que Summer Wars lo hace todo muchísimo mejor, gracias. Ir a ver Summer Wars. Y ya, ¿no? Ya en fin, hemos terminado. Sí, y yo no me quería cebar, de verdad, porque tampoco, porque, o sea, no me gusta recrearme las películas que no me gustan, porque tampoco tiene mucho sentido, pero es que, de verdad, Ready Player One, y sé que a muchos oyentes le habrá encantado y se sentirán súper heridos porque se lo tomarán como algo personal, me parece bien, o sea, quiero decir, me parece bien, no me tiene por qué parecer bien, pero no sentáis como algo personal, pero a mí, personalmente, me enfadó la película, y como me enfadó, pues la tengo ahí una tirria especial, porque me parece que envía mensajes peligrosos y cabreantes. Pero eso, que luego hay películas que soy consciente de que son malas y me gustan igual y no lo puedes evitar también, pero en este caso no es así porque no me lo pasé bien. Así. Bueno, lo mejor que tuvo Ready Player One es que es un proceso de postproducción, como duró tanto, le dio tiempo a rodar The Post a Spielberg, entonces... Bueno, no hemos dicho nada, pero toda la parte del universo de Oasis me pareció horrible, ¿eh? Me parece como, o sea, quiero decir, de diseño, de producción, me parece muy feo todo. Me gustó la parte de... Digo, de la acción, cómo estaba rodado, me parece que estaba muy guay. Toda la primera prueba esta con de la carrera. Eso me pareció que estaba guay las dos veces que sale. En cuanto a acción se refiere, de cómo estaba rodado. Ahí decía. Nada, donde esté ver a alguien jugar en una Atari sentado delante de una televisión de tubo, que se quite todo, hombre, por favor. Todas las pruebas tenían que haber sido así, como en el libro. Sí, bueno, yo es que como no lo he leído, no, gracias. Ya no lo voy a leer nunca. Eran súper cinematográficas las pruebas del libro, ya te lo digo. Bueno, supongo como la última prueba, ¿no? Que es, básicamente es eso, pero... Sí, van en ese rollo. Bueno, en fin. Pues nada, ya podemos dejarlo aquí, ¿no? Que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir con sus quejas e insultos por lo de Ready Player One, Ramón? Me alegro que me lo preguntes, Adriana. Nos pueden escribir a nuestro email en entrada@estapelivista.com. También tenemos una cuenta en Twitter, que es @pelivista, donde ya gracias a la extensión de caracteres podemos poner nuestro nombre entero, esta peli ya la he visto, y no simplemente esta ya la he visto, ¿eh? Cuidado al detalle. También estamos en Facebook como esta peli ya la he visto. Y en nuestra página web, estapelivista.com, donde también tenéis información para invitarnos a caféses. Y enviarnos cosas como hizo Simón. Sí, yo quería agradecer a Simón, tú sabes quién eres, que nos ha enviado un regalito a cada uno y con lo de la cuenta esa, con el wishlist este de Amazon, y a mí me hizo una ilusión que no daba, o sea, estaba que me salía de mí misma, de verdad. Simón, muchísimas gracias, y luego gracias a todos los que nos han seguido mirando a cafés, por supuesto, y eso, gracias al mundo y a la vida y al capitalismo. Bueno, sí. Hasta que ha llegado el episodio, yo he sido Ramón Rey, yo Adriana Izquierdo, hasta la próxima, adiós.